continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir con el estudio que habíamos empezado ya en varias sesiones. Estamos en el séptimo estudio sobre los dones generales y dones espirituales. Vamos a tener el séptimo estudio, así va a estar titulado seguramente. Hemos estudiado bastantes dones ya, son unos cuantos los que tenemos para ver. Y hoy nosotros vamos a dedicarle un poco de tiempo a el don de fe y el de discernimiento de espíritu. Algunos me preguntaban y decían, ¿de qué se trata el don de discernimiento de espíritu? ¿Qué es el discernimiento? Porque algunos hermanos o hermanas lo tienen en la iglesia de Cristo. Es un miembro muy importante del cuerpo de Cristo el que tiene discernimiento de espíritu. Pero vamos a ver en el orden que estamos estudiando, y vamos a mirar el don de fe hoy. Hoy vamos a hablar un poco más detenidamente de la fe. Escuchaba la oración del hermano cuando comenzaba la reunión y decía, para que nos podamos edificar en la santa fe, o algo así estaba diciendo en la oración, que él después me corrija si dije mal, pero él hablaba de la fe en la oración, de lo importante que es estar bien fundamentados y afirmados en este tema. Ahora, quiero que entendamos que la palabra fe en la Biblia tiene varias connotaciones. No es que cuando usted lee la palabra fe, para muchos hoy, en la gran mayoría de los cristianos, la palabra fe simplemente es orar, orar, orar con fe, fe que voy a recibir y voy a tener eso porque tengo fe. Y los predicadores incluso le dicen muchas veces a predicadores y predicadoras, a veces le dicen a la gente, que usted, si no ora con fe, no puede recibir. Si usted no se sana, es porque no tuvo suficiente fe. Con eso se escudan rápido para saber que son unos chantas que no ayudan a nadie con la sanidad. Entonces ellos dicen, no, no, usted no se sanó porque no tuvo fe. Y el pobre hermanito, hermanita ignorante, que es avasallado por estas mentes chifladas, van y le dicen que se quedan sin el pan y sin la torta, pero ellos ofrendan, ellos diezman, ellos hacen esto, ellos hacen aquello y siguen orando para ser sanados y van una y otra vez a las reuniones porque no tienen fe, porque no tienen fe. Y la fe al final quedó hoy en la mayoría de los cristianos, la fe quedó como algo así, ¿se acuerdan el cuento de la lámpara de Aladino? Hace muchos años, hace muchas décadas se contaba el tema de la lámpara que había un hombre que nunca tenía nada y encontró una lámpara y no sé cómo frotó y salió un genio. Salió uno que le daba todos los deseos. Y entonces él le dice, como frotaste, conseguiste esta lámpara, tenés que ahora pedir y tenés tres deseos. Bueno, el hombre que encontró la lámpara dice, bueno, quiero esto, quiero aquello. No sé bien cuáles eran los deseos exactamente, ya hace tantos años que no leo más la historia. Pero la parte importante estaba, que salía el genio y le daba los deseos que él quería. Bueno, muchos cristianos a la fe le tienen como eso, como la lámpara de Aladino, que hay que frotar, frotar, frotar, frotar, frotar, hasta que va a salir el genio y me va a dar el deseo que yo quiero. Eso es la fe para muchos hermanos hoy en día. Con tristeza lo digo, por ahí nos podemos reír y lo tomamos como algo jocoso, pero es lamentable que la palabra fe haya caído en tan mal concepto en muchos cristianos que piensan que Dios es el genio de Aladino que nosotros frotamos, o vamos a decir en forma espiritual, Mucha fe, mucha fe, mucha fe, mucha fe, mucha fe, y sale Dios. Ahora me va a dar todo lo que yo. Sanidad, riqueza, me va a dar todo esto y aquello. Y no es así. La fe es algo mucho más profundo. Tiene un concepto mucho, mucho más todavía, digamos, de sinceridad y de afecto, pero que no tiene nada que ver con que pido a Dios y porque tengo fe lo voy a recibir. Ustedes saben que lo que sí, la palabra fe está muy relacionada en todos los casos en la Biblia es con la palabra de Dios, con las Escrituras. En todos los casos, la palabra fe tiene que ver con los conceptos que nos marca la palabra del Señor. Es cierto, hay pasajes en la Biblia que parecieran decir, así a grosso modo, que por no tener fe, nosotros no podemos alcanzar esto o aquello, o por no tener. Pero cuidado, cuando vamos a leer esos pasajes, por ejemplo, Juan 14:14, o cuando Juan está hablando, y Juan aclara, es interesante que en el 14:14 él dice que todo lo que pidieres con fe, lo recibiréis. ¡Ah! Yo, hermano, usted dice que no es que hay que pedir con fe y ya va a recibir. Pero acá Jesús lo dijo. Y entonces ahí está la base bíblica de los chantas para decirle a la gente, usted no tiene fe y no va a recibir. Ahora, cuidado el contexto en el que Jesús dice. Y acuérdense que Juan tiene 5 escritos. El Evangelio es uno solo de ellos. Pero están otros escritos. Pero acuérdense que en la primera carta, en el capítulo 5, Juan dijo, si alguno pidiere con fe y si es su voluntad, él lo oye. Ah, ahí está el otro tema. ¿Por qué a veces tengo tanta fe en que el Señor me puede dar, pero no recibo? Porque no es la voluntad de Dios. No, no le hagamos decir a Juan lo que él no dijo. Completemos todo, escritos de Juan juntos, y ahí entenderemos lo que Juan quería decir en Juan 14:14. Creo que es el 14:14. No sé si no me corrigen después, no hay problema. A veces mi memoria puede fallar, ¿eh? 14:13. Bueno, me erré un poquito, adelanté el versículo, pero nos damos cuenta. Es importante entender que la fe, es algo que no podemos pasar desapercibido. Quizás en algún momento vamos a hacer un estudio más acabado, más completo de la fe en la Biblia, pero quiero que entendamos que el reglamento de la fe, si hay un capítulo que nos va a ayudar a reglamentar qué es la fe, es el capítulo 11 de Hebreos. Y ahí vamos a ver de personajes que eran tremendamente, no vamos a leer ese capítulo, pero son personajes tremendamente poderosos en fe, pero ninguno de ellos recibió en vida lo que Dios le había prometido. Y todos los personajes que ustedes van a ver en el capítulo 11 de Hebreos son personajes que han sufrido mucho, han luchado mucho. Ninguno tuvo auto cero kilómetro, casa, fue sanado y demás cosas que hoy se prometen a trocha y mocha. Ninguno incluso resucitó de los muertos o le sacaron algún demonio o lo que sea. Nada. Todos sufrieron, terminaron mal, torturados, terminaron casi en su gran mayoría, excepción de algunos, pero han terminado con dificultades enormes. La fe es algo grande en la Biblia, pero hay que saber mirarla de acuerdo a la palabra de Dios. Aparentemente, según vemos en 1 Corintios 12:9, es un don que no está relacionado con el don de fe salvadora o para creer en la salvación en Cristo, como el caso de Hechos 17:31. Dice lo siguiente ese pasaje: por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos al haberlo levantado de los muertos. Hay una fe, como hemos estudiado, los dones generales. El cuarto es el de la fe. Ese don general es el que la fe que se le da a todos los hombres y mujeres en este planeta. ¿Para qué? Para que puedan creer en Cristo para salvación. Esa es una fe. Es la fe que Dios le da a todos para que cuando sea avivada por la palabra de Dios, esa fe está inerte, está aletargada hasta que viene la palabra viva y eficaz de doble filo que penetra hasta lo más profundo del ser y aviva la fe para creer. para que la persona pueda ser salva, para que se pueda cumplir lo de Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero esa fe se aviva, según vemos en Romanos 10, 17, la fe viene por el oír. Vamos a cambiar un poco. La fe se aviva por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. O de la predicación de las Escrituras, en la forma que quieran decirlo. Pero siempre la Biblia va a ser la protagonista. Esa es la fe para salvación. Es para creer y ser una nueva criatura. Pablo lo enseñó en muchas formas en sus cartas para que se pueda entender. Pero es importante saber que sí, todos los seres humanos, por la gracia de Dios, se les dio esa fe, se le da ese don especial. Es algo que Dios... Le voy a decir algo. Si no fuera por la fe de salvación que está puesta en todos los seres humanos por Dios, por eso dice dando, es algo que Dios colocó para que puedan comprender, captar y creer en la predicación del Evangelio. Si no fuera por la fe que Dios le ha puesto a los hombres y mujeres en este mundo, nadie llegaría a la salvación. Nuestro concepto, nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión no puede entender lo divino. Tiene que haber algo que nos ayude a captar esa verdad. Y es cierto que el Espíritu Santo trabaja para que entendamos el Evangelio. Pero el tema es, ¿qué me va a ayudar a creer en lo invisible? Yo no pude tener, cuando creí en Jesús como mi Salvador personal, no pude tener la experiencia que tuvo Juan, lo que leí al hermano hoy al principio de la reunión, que vino Jesús en una visión y me dijo, Héctor, sos un pecador y tenés que creer en mí para salvación. Yo no vi a Jesús cuando recibí a Cristo como Salvador. Pero ¿qué impulsó que yo vaya y crea, me arrepienta de mis pecados y crea en Jesús como Salvador personal? ¿O alguno de ustedes lo vio? Y si me dice que sí, no le creo. Habrá visto al ángel de luz, pero no a Jesús. Hasta rima y todo. ¿Entendemos? Nadie vio a Cristo. Nadie de los que estamos hoy en nuestra generación y a lo largo de los siglos, después del primer siglo, prácticamente los que recibieron a Cristo no vieron a Jesús. Y si lo vieron, habrán sido muy ancianos ya para ese momento, cuando entró el segundo siglo, si recibieron a Cristo. Pero ninguno después del segundo siglo, vamos a asegurarnos un poco más, después del segundo siglo no vieron esa fe salvadora. Es la que está puesta en todos los hombres, dice Pablo. Todos aquellos puedan creer en aquel que un día va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación gloriosa. Esto es importante. Esto le dice también a Timoteo y le dice a Tito. Hay una manifestación gloriosa en la que Cristo va a aparecer en la segunda venida. Y en ese momento, aquellos que creyeron en Cristo vendrán con él, porque ya se fueron antes en el arrebatamiento de la iglesia, vendrán con él en gloria. Serán también manifestados con él en gloria, pero los que no han creído tendrán que ver su manifestación, pero como incrédulos, como personas que no han entendido la importancia de que esa fe se despertara en ellos para salvación. Dios ha dejado todo preparado para que podamos creer, pero es cierto, no puedo obligar a esa fe a que crea, porque Dios quiere que los que crean en él lo hagan por voluntad, no por imposición. Hay algunas teologías raras dando vuelta por ahí que dicen que usted tiene una gracia irresistible que le llega de Dios y usted va a creer porque está la gracia. Nada habla la Biblia de la gracia irresistible, pero bueno, hay algunos teólogos que dicen que así es como se salvan la gente. Pero no es así. Dios quiere que todo aquel que cree en él lo haga por voluntad, por libre albedrío. No por obligación. Es cierto, nos da la fe para poder creer, para tener la fuerza de recibir a Cristo como Salvador personal, creyendo que Él es el Salvador. Aunque no lo vi, pero creo. ¿O no le dijo eso Jesús a Tomás? Cuando Él le dijo, Señor mío, y Él le dice, porque me viste, ¿qué? Creíste. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria al Señor por esto, que todos nosotros no vimos a Jesús, pero sí lo creímos. Creímos que Él es. ¿Quién fue el único discípulo de Jesús que creyó sin verlo? aunque después lo vio, pero ya había creído antes en que él era el Mesías. Juan. Juan fue el único que dice, cuando vio la tumba vacía, creyó. Pedro, que era mayor que él, que estaba siempre hablando con Jesús y se hacía medio el comandante, siempre el que por ahí hablaba un poco más adelantado de lo debido, pero miró, se fue, todo eso, y se fue otra vez a los discípulos. No dice nada, pero dice que Juan vio y creyó. La tumba vacía, él no le vio a Jesús, pero vio la tumba vacía y creyó que él es el Hijo de Dios. Se afirmó su fe completamente y dice, no importa que no está acá, pero él no está en la tumba. Salió de acá. Gloria a él. Se ve que Juan tenía muy en cuenta lo que Jesús había dicho, que resucitaría al tercer día y todas estas cosas. Y creyó. Bendito sea, bendita sea él o la que cree sin haber visto a Jesús, pero cree en Jesús como su Salvador personal. Que el Señor realmente le bendiga ampliamente. Ahora, hay una fe que Judas habla en su libro. Vamos ahí si quieren acompañarme. Si no, ustedes escuchen nomás que yo voy a seguir yendo por ahí. Después seguimos acá con el bosquejo para hablar del don de fe. Pero es bueno saber también que hay la palabra fe está en connotación con lo que es la vida cristiana, el conocimiento de la palabra de Dios y que nos fue dada también esa fe. A nosotros, no solo para creer en Cristo, sino para crecer en esa fe. Judas capítulo 1, bueno, tiene un solo capítulo, pero el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirnos acerca de la común salvación, me ha sido necesario escribiros amonestándoos a que contendáis ardientemente por la fe, dice que de una vez para siempre ha sido dada a los santos. La fe que ha sido dada a los santos. Hay una fe que no solamente nos ayuda a creer, sino también nos ayuda ¿a qué? A mantenernos, a sostenernos en la vida cristiana. ¿Por qué sufrimos por el Señor? ¿Por qué soportamos aflicciones por el Señor? ¿Por qué luchamos en la obra? ¿Por qué soportamos tribulaciones por el Señor? ¿Por qué soportamos las pruebas también del Señor? Que eso es algo que Él hace en directo hacia nosotros. ¿Por qué a veces también nosotros, aunque pasamos por situaciones difíciles en muchos aspectos, ¿por qué seguimos siendo cristianos y seguimos confiando? Porque hay una fe bendita dada a los santos. Hay una fe que nos sigue ayudando a creer. ¿O no se sintieron alguna vez en sus vidas, según alguna situación dura que habrán pasado, que no pueden más y quieren deshacerse del camino del Señor? ¿No les pasó alguna vez eso? Pasa. Pasa, a veces las fuerzas bajan y los brazos se quedan totalmente ya sin fuerzas. Queremos tirar los guantes. Colgar la toalla, dicen algunos. Queremos dejar todo, no aguanto más, no quiero más. Y ahí es donde podemos acordarnos de las palabras de Jesús. Pero yo he orado para que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Hermanos, esa santísima fe de la que habla, no la llama santa, santísima. Es demasiado importante para la vida. Es muy importante que nunca, nunca dejemos de creer. Y aunque parece que todo se nos fue, como le pasó a Job, pero nunca dejó de creer. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo estoy destruido, estoy destrozado, no tengo nada más que un tiesto para rascarme, porque estaba con sarna. ¡Qué feo, hermano! ¿Ustedes saben lo que es la sarna? ¿Vieron alguna vez? Normalmente a veces a los perros les agarra la sarna. Qué feo es un perro cuando tiene sarna. Los olores que larga, todo el tiempo rascándose, todo el tiempo no para quieto el perro. Imagínense, Job estaba con sarna. Pero él en el capítulo 19, versículo 25, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Tuvo que soportar el agobio de sus amigos, el machaque, tan, discurso tras discurso de Sofar, de Elifar, y del otro que también estaba, Bildad, estaban ahí dándole y dándole y dándole. No había caso. Y Job aguantando y aguantando, y otro discurso contra discurso para ver si se podía contrarrestar la situación, y no había caso. Hasta el punto que Dios después les tuvo que reclamar a Elifaz y le dijo: pero qué tontería estaban haciendo ustedes con Job. ¿No se dan cuenta que era una prueba mía contra él? Y ustedes, los vivarachos, que dicen que por el pecado sufre la gente. Esa es la predicación que hacen hoy. Que si usted sufre porque está en pecado. Mentira. Pablo sufrió mucho, Jesús sufrió mucho y no estaba en pecado. Entendemos, es importante saber que la fe es lo único que a nosotros nos va a sostener hasta incluso en esas situaciones que puedan ser muy difíciles, muy duras en la fe. Bueno, entonces, entendiendo estos dos conceptos de la fe, vayamos también ahora a lo que es el tema que estamos estudiando, los dones, y veamos un poco el don de fe. En referencia al don de fe que se especifica en la lista de 1 Corintios 12, es lo relacionado a hermanos, en particular, hermanos y hermanas, que reciben del Espíritu una capacidad especial, una fe que es capaz de impulsar a confiar a pesar que las circunstancias sean adversas o contradictorias en la congregación o familias de la iglesia. Estos creyentes tienen una relación muy íntima con Dios y a su vez está acompañada de una constante meditación en las Escrituras. No nos referimos a una fe positiva de yo creo, sin principios bíblicos, sino a una fe que es impulsada por el Espíritu Santo para animar a los hermanos a continuar en tareas particulares en la iglesia bajo los principios de la palabra de Dios, no en presunciones. Podemos ver este ejemplo de fe en este aspecto, o sea, como un don, en dos personajes del Antiguo Testamento. Se llamaron Josué y Caleb. Y vamos a ir, si ustedes quieren acompañar, es un pasaje interesante, Números capítulo 13, 32 hasta el 14, 8. Ahí va esa historia de la cual vamos a leer. Y dice lo siguiente: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Ya Jehová era el culpable ahora. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación, y los hijos de Israel, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: aquí viene la fe de Josué y Caleb. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Bien. Leí todo el contexto, leí todo el panorama de la situación que se estaba viviendo en la congregación de Israel en ese lugar, ya habían llegado, estaban ahí cerca, estaban a punto de entrar. Habían pasado un poco más de 2 años y habían llegado a la frontera con la tierra de Canaán. El problema que tenía Israel siempre en la peregrinación era su falta de fe, su falta de confianza en el Dios que les libró de Egipto, que les libró de la servidumbre. No tenían confianza en que Dios les podía a ellos verdaderamente introducir en una tierra, no importando los habitantes. Dios, cuando les hizo la promesa a través de Moisés en el libro de Deuteronomio, les había siempre dicho que les llevaría ¿a qué? A una tierra que fluye leche y miel. Nunca les habló de los gigantes, nunca les habló de los habitantes, nunca les habló de la violencia de la tierra, nunca les hablaba de lo que podría suceder que humanamente no pudieran conquistar. Él solo dijo, yo los voy a llevar. Eso era suficiente para los israelitas, debería haber sido suficiente. Se eligieron 12 espías, de entre los cuales estaban Caleb y Josué. Esos 12 espías, 10 de ellos fueron, vieron todo lo que vio Caleb y Josué. La misma cosa. Es más, después incluso sacaron una rama, por lo que da la descripción de la Biblia, una rama con un racimo de uva tan grande que entre 2 tenían que llevar. Yo nunca llegué a ver. En Mendoza llegué a ver racimos de uva pesados, grandes y todo, pero llegaba uno a poder levantarlo con un poco de fuerza. Sí, era pesado, pero uno solo. Pero este racimo, entre 2 personas lo tenían que llevar porque era tan pesado. Fíjense, lo fructífero de la tierra. ¿En qué radicaron su palabra, su argumento, Caleb y Josué? La tierra que fluye leche y miel. Los otros 10, sin fe, sin cordura, sin confianza en Dios, fijaron su mirada ¿en qué? En los gigantes, en el paganismo, en los ejércitos, en las ciudades amuralladas, en las puertas fuertes, en todos los ejércitos armados con corazas y esos gigantes que por poco nos pisan nomás y nos dan una patada y nos hacen volar a cualquier lado. En eso estaban pensando esos 10. Era como Pedro, ¿no? Cuando empezó a caminar, empezó a andar por el mar, mientras miraba a Jesús, todo estaba bien. No había problema, pero cuando empezó a mirar el mar, empezó a ver las grandes olas del mar y la tempestad, ¿qué pasó? Se empezó a hundir. Así estaban estos 10. Se empezaron a hundir en el temor, en el miedo, en el susto. Se empezaron a hundir en la desconfianza. No tenían confianza. En cambio, Caleb y Josué le dijeron, hermanos, si Dios, si Jehová dijo que vamos a entrar, no nos preocupemos por las olas, por las situaciones, por la falta de dinero, por esto. Si Dios lo ha dicho en su palabra, entonces esto va a suceder. ¿Entienden lo que quiero decirles? La fe de Caleb y Josué era enorme, no en el deseo, sino en la palabra y en la promesa que Dios había hecho estando todavía ellos en el desierto durante esos 2 años. ¿Saben lo que pasó después de esto? ¿Saben lo que le dijo Dios? Porque ellos habían dicho también que esta gente, a nuestros pequeños, los van a tirar por todos lados, estrellar contra las peñas y demás cosas. Y los pequeños parece que para ellos eran esos de 20 años para abajo, porque Dios les dijo, por haber dicho esto, entonces 40 años van a caminar por el desierto. De toda la generación de 20 años para arriba, morirá en el desierto. Y solamente los de 20 para abajo vivirán para ver la tierra que fluye leche y miel. Los hermanos que tienen don de fe, que tienen este don, son esos hermanos que no van a dejar de decirnos, hermanos, podemos estar pasando situaciones duras, difíciles. Van a visitar a una familia que está destrozada en muchos aspectos. Pero ellos van a llegar con una palabra justa y de alguna manera, no sé cómo, pero inspirar confianza en esa familia, en ese hermano o hermana que está acongojado en la vida o en esa congregación que por cierta situación que se haya vivido, estos hermanos van a saber cómo ayudar a tomar confianza nuevamente en Dios. Caleb y Josué quisieron hacer eso, pero la gente siguió en su rebeldía y por eso Dios los castigó. Porque si hubieran oído la voz de Josué y de Caleb, hubiera cambiado toda la realidad de la nación de Israel. Pero por no haber oído. Hermanos, el don de fe en la iglesia que tienen algunos hermanos y hermanas en la congregación no está por demás. Porque Dios sabe que la mayoría de nosotros podemos ser débiles. Podemos flaquear en nuestra confianza en Dios. Y estos hermanos son los que de alguna manera echan el combustible para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe no decaiga. Son los que van a tener esa palabra, quizás hasta tienen el don de exhortación también. Van a tener esa palabra de consuelo, esa palabra de ánimo fuerte para levantarnos nuevamente en ánimo, para seguir adelante. Van a ser los que por ahí puede ser que también nos van a dar un reto por ser desconfiados en Dios, pero un reto con amor. Nos van a amonestar con paciencia, con amor, para que no nos vayamos del camino del Señor. Son esos hermanos que tienen siempre el consejo, la palabra justa. Capaz que también tienen el don de sabiduría. Son personas que no dudan de Dios. Y que ellos mismos pasan mil y una situación, pero siempre alegres, siempre contentos, siempre adelante. No se achican. Ellos siguen para adelante. Esos son los hermanos que tienen el don de fe. A veces no son muchos, pero con uno o dos de ellos es bueno, porque no se desaniman. Hermanos, verdaderamente oremos. Oremos para que en las congregaciones hayan hermanos que tengan fe, hermanos que verdaderamente son personas que van a poner todo de sí para que podamos. El que iba a pelear la batalla en Canaán no era la nación de Israel. Cuando fueron a la primera ciudad a conquistar, Jericó, ¿quién peleó la batalla? Dios solo. Lo único que le dijo Dios a todo el ejército de Israel y a Josué, el general, acuérdense lo que pasa en el capítulo 5. En el capítulo 6 comienza la historia de Jericó. Pero en el capítulo 5 de Josué, nunca nos acordamos de eso. Pero al final del capítulo, hay una experiencia que tiene Josué. Josué ve a un varón, ve a alguien que está en un lugar y se va y se acerca. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él solo le contesta, soy el príncipe de Jehová. Para mí era el Señor Jesús. Para mí era nuestro Señor que estaba ahí. Soy el príncipe de Jehová. Y dice que, ¿por qué digo que es el Señor? Porque ¿qué hizo Josué cuando él le dijo eso? Se postró, rostro a tierra, y le dijo, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? Con eso Josué tenía que entender que la batalla no las iba a hacer él y la experiencia militar que tenía. Las batallas las iba a hacer el Señor. Y esto es lo que la congregación de Israel en Números 13 y 14 no entendió. Y lo mismo tiene que entender la iglesia, que la obra es del Señor y nosotros somos sus siervos. Y si el Señor nos llama a una obra o nos muestra que hay que hacer algo y a veces vemos ciertas imposibilidades, no importa, nosotros hagamos, el Señor en su momento nos va a proveer. O no hizo esto con la nación de Israel. No hizo al principio de la iglesia con el ministerio apostólico y de los colaboradores y de los que eran apóstoles de la iglesia, o sea, los misioneros que habían salido de las iglesias. Sí lo hizo. Y el evangelio creció porque la gente, los hermanos, hermanas, no dudaron en lo que tenían que hacer. También podemos ver algo importante en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tenía que poner Josué sus ojos? ¿En su experiencia militar o en el príncipe de Jehová? Ahí tenía que estar, ahí tenía que estar. Vos confía en mí, yo voy a hacer las batallas. Dice que estaba con una espada, el príncipe de Jehová. Estaba con una espada, entonces confía en mí y no confíes en ti. No vayas a pretender que vas a hacer con el ejército de Israel solo esto. Acá el que va a pelear soy yo y ustedes solo van a hacer lo que yo les diga. Y una ciudad tan poderosa, tan fuerte como era Jericó, con unos muros que dicen que hasta dos carros podían ir en el grosor arriba. Los muros eran en forma trapecial. Eso quiere decir que los muros estaban construidos. Eran más anchos abajo y arriba terminaban más chicos. Eso se llama trapecio porque tenían algo plano arriba. Tenían un petrilado del lado de adentro de la ciudad y otro lado, como unos balconcitos, unas protecciones para no caer. Eso dice que en la parte alta, incluso dicen que la ciudad de Babilonia era así, dice que hasta los carros podían andar. Eran como calles de ancho que era el muro. Imagínense lo que era el muro de Jericó. No era poca cosa. Era para pensar, a ver, ¿cómo vamos a batallar? ¿Cómo vamos a hacer para penetrar semejante muro que posiblemente abajo tenía quizás unos 6 metros de ancho? Solo el muro y después estaba toda la ciudad adentro. Era mucho. Pero Dios le dijo, ustedes solo van a tener que hacer. Se van los 7 sacerdotes, los del ejército caminando atrás y 6 días, una vuelta cada día. Y el 7º día van a dar 7 vueltas y solo griten. Y ya está, el resto déjenme a mi cargo. Dice que gritaron y cayó todos esos semejantes muros. Cayeron completamente. Y dice que el pueblo, de hecho hacia adelante, al frente de batalla comenzó ahí. Pero ¿quién les abrió el camino? ¿Quién abrió el portal a la ciudad de Jericó? El príncipe de Jehová, que iba a batallar por ellos. Así, hermanos, también nosotros. La iglesia tiene que saber que la fe es en Cristo. Cristo el soberano, la cabeza del cuerpo, la cabeza de la iglesia y nosotros confiando. Ahora, estos hermanos que tienen el don de fe siempre nos recuerdan eso. Como Caleb y Josué le recordaron a la nación de Israel, que tenían que saber que es Dios el que nos va a introducir y no nosotros mismos. Y terminemos esto con lo que dice también Hechos 6:5. De Esteban se dijo, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Están los llenos de fe y están los de fe estándar. Esos que son así, tienen la fe común, y están los llenos de fe. Esos que no les falta confianza nunca, no ceden por nada. Ellos siempre empujan nomás. Bueno, este era uno de ellos, era Esteban, que mientras le estaban apedreando, él solo veía la gloria de Dios que se abría frente a él y decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No te preocupes, no le tomen en cuenta todo esto. Dejen nomás que yo voy a, mátenme, tírenme piedras, no hay problema, Dios los perdone. Eso era fe, hermano. Esto no era fe, él no había ningún temor. Él tenía fe que él ya se iba a la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe tan fuerte como la de Esteban que estamos muriendo, pero contentos? Había un chiste que se hacía en Paraguay, viaje en risa y muera contento. Risa era una empresa de colectivo, así se llamaba, pero lo tomaban por eso. Bueno, hermano, si usted tiene a Cristo, muera contento. No se preocupe que si va a llegar la hora de la muerte, no se haga drama. No se haga drama porque usted va a la presencia del Señor o no confiamos en eso. O no confiamos, nuestra fe flaquea, que estamos por llegar a morir y tampoco estoy buscando que busque la muerte, no estoy diciendo eso. Lo que estoy queriendo decirle es que si llega la hora que tiene que pasar por el valle de sombra y de muerte, pase tranquilo, porque Él estará. Qué lindo es recitar el Salmo 23, pero cuando llega la hora del valle de la sombra y de muerte, nosotros estamos más que confiados, aterrorizados. Y pensamos que Jesús a nosotros no nos va a acompañar. Pero recitamos el Salmo 23, tan lindo, ¿no? Todos, la mayoría sabe de memoria. Pero cumplirlo no es tan sencillo. Pero hermanos, esa debe ser la fe. Oremos a Dios por los hermanos de fe, por esos que tienen una fe incansable, una fe inagotable que Dios ha colocado en ellos para animar a los hermanos en la congregación a no desmayar, a no dejar de hacer el trabajo que tienen para hacer. Bien, vamos a entrar, dejemos un poco el tema de la fe, creo que fue bastante comprendido, y vamos a terminar con el don de discernimiento de espíritu. Voy a dejar, porque vamos a entrar, al próximo estudio vamos a entrar a uno de los temas más calientes cuando se estudian los dones, y es el tema de los dones que algunos llaman sensacionales. Yo no sé si hay dones sensacionales o no, pero son el don de lengua, interpretación de lengua, sanidades y milagros. Vamos a entrar a eso, pero vamos a tener que hacer varias aclaraciones para comprender bien qué significan esos dones. Pero antes de eso, terminemos hoy con el tema del don de discernimiento de espíritu. ¿Alguno se preguntó qué es ese don? ¿Cuál es ese don que uno puede tener? Discernimiento de espíritu. Primero de todo, bueno, vamos a tratar de ver qué es discernir. ¿Qué significa esta palabra? Que es muy bueno. Lo vemos en 1 Corintios 12, 10. Ahí está el don de discernimiento de espíritu. Es un don de gran importancia para la iglesia, las iglesias locales, entendiendo la función del mismo. El Espíritu Santo capacita en forma especial a creyentes en este don para que puedan ayudar a los hermanos a discernir si lo que se oye, hace o habla es bueno o malo. El discernimiento, en su etimología, es la acción de visualizar a través de. Eso significa discernir. Es la visualización o la percepción de algo que está más allá de lo que simplemente oímos, vemos o escuchamos o hablamos. Es escuchar algo, ver algo y como que se percibe algo detrás. Bueno, los que tienen discernimiento de espíritu tienen ese don dado por Dios. Son personas que por ahí el resto de la iglesia no se dio cuenta, pero este hermano o esta hermana se rasca la cabeza y dice, acá hay algo que no me cierra. Hay algo que no me está funcionando, algo que no me tranquiliza, no me deja en paz. Esto es lo que es mirar a través de, en lo que significa la etimología de la palabra. Es poder atravesar el pensamiento más allá del oído y visto en la acción de quien está hablando o haciendo algo. Es como la acción de rayos X que penetra a una imagen más allá de la vista del ojo. ¿Entienden? Ese es el que hace discernimiento de espíritu. Es, por así decirlo, en forma, hablando en forma alegórica, en forma ilustrativa, es el que hace rayos X. ¿Cómo es que se llama? Los que hacen eso, pero son los radiólogos, los radiólogos de la iglesia, ellos son los que están observando todo, todo miran y enseguida captan cuando pueda haber algo que no está bien, algo que no funciona bien. Ellos enseguida se dan cuenta de una palabra, una frasecita que se dijo y ellos, a ver qué pasa acá. ¿Saben con qué intención puede ser que un predicador está enseñando o un maestro o lo que sea? Se dan cuenta enseguida si hay algo detrás o hay algo raro que se esconde en su personalidad. O quizás ni siquiera escucharon hablar, pero le ven a una persona y perciben algo a primera vista que quizás el resto no se dio cuenta. Estos son los que tienen discernimiento de espíritu. Vayamos a un ejemplo. Es bastante vívido el ejemplo, pero en la Biblia, Pablo nos da un ejemplo del discernimiento de espíritu. Capítulo 16 de Hechos, 16 al 18. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu de adivinación nos salió al encuentro, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, discernimiento de Espíritu, dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Uno diría, ¿qué dijo de mal la muchacha? ¿No era cierto eso? ¿No era cierto lo que decía ella? Que son del Dios Altísimo y nos traen el mensaje de salvación. Hacía esto Pablo y Lucas, por lo menos Lucas, porque él dice, salimos. Él es el autor, el escritor del libro. Lucas y salían quizás otros colaboradores más. Silas al parecer estaba ahí porque estaba también en Filipos. Entonces, si estaban ahí, ¿qué había de malo en lo que decía? Hay un dicho popular que se dice normalmente en algunos lugares y dice, no todo lo que brilla es oro. A veces escuchamos a alguien hablar y parece que es re bíblico, habla todo, Y pero algo nos está picando, algo no nos está dejando en paz. Y hay hermanos que empiezan a mirar, hermanas que quizás empiezan a mirar y dicen, por favor, sí, escuchen, está todo, pero hay algo que no está bien. Algo, no sé qué pasa, pero acá no anda. Discernimiento de espíritu. El Espíritu de Dios dota a algunos para que adviertan a la congregación, para que cuiden a la congregación, le ayuden a los hermanos y hermanas a librarse de desgracias teológicas, heréticas y espirituales que pudieran acontecer porque a tiempo no se frenó quizás algo que se tenía que haber hecho desde un principio. Pasa, hermano. Puede pasar muchas veces que nosotros somos advertidos y es bueno que oigamos y analicemos porque ahí están esos hermanos que siempre ellos son todos positivos y dicen, no, hermana, hermano, tranquilo, ¿cómo va a decir eso? Fíjese el mensaje que dio en el púlpito el hermano. ¿Cómo van a venir y decir este tipo de cosas de un hermano así? No juzguemos, hermanos, para no ser juzgados. ¡Oh! Ahí ya está, entonces no hay que juzgar nada. No, estos hermanos nunca van a hablar por hablar. Estos son hermanos que son igual que todos los hermanos, pero algo siempre tienen que le pegan en la tecla cuando algo está mal. Pero no lo hacen en forma descomedida, no lo hacen en forma violenta. Quizás no lo hacen en una manera como diciendo, ja, yo le descubrí. Ahora que se agarre. Pablo a esta chica, quizás después le predicó y esta chica recibió a Cristo como salvador personal. No dice nada la Biblia, pero se dio vuelta, se enojó Pablo y le dijo, sal de él. Ya basta de decir tonterías. Porque tu intención para hablar la palabra, para decir lo que somos, es totalmente diferente a lo que realmente queremos hacer. Porque ¿quién tenía el protagonismo? ¿Era Pablo y sus colaboradores o la chica? La chica. Porque a todos, dice, daba voces. Se ve que elevaba su voz y decía, estos son del Dios Altísimo que os predican el mensaje de salvación. Entonces, todos a la chica, todos a la chica. Ah, sí, ¿y qué me puedes decir a mí? Como, a ver, léeme la mano o haceme esto. A ver, ¿qué me decís a mí de lo que puede pasar? Los mentalistas, los parapsicólogos. Eso están llenos las radios. Estas radios populares acá que tenemos en Salta, todos hablan del chamán este, del chamán aquel y todo. Ellos te leen todo, te dicen todo. Y hasta hablan de la Biblia. Ustedes saben que usted va a un parapsicólogo, tienen la Biblia, varias versiones, tienen al santo tal, tienen una cruz, tienen esto y aquello, y le dicen todo. Bueno, esto era la chica esta. Era una divina. Como todos esos parapsicólogos y chantas que le engañan a la gente, que le van a arreglar la pareja, que le van a dar trabajo, que le van a sacar el, ¿cómo es? La simpatía y no sé qué más, como se decía a veces, le dicen. Van a sacarle la fechoría que le habrán hecho, el payé. Todo este tipo de cosas. Pero, hermanos, el que tiene discernimiento de espíritu es una persona que va a advertir siempre a la congregación antes de que se cometa un error, antes que se cometa algo que es impropio para la congregación. El autor a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 13 y 14, dice, porque cualquiera que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Mas el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Este discernimiento es, digamos, en relación a lo que es la vida cristiana. Pero hay muchos lecheros en la iglesia todavía, muchos que maman todavía, que no dejan la mamadera. Y a veces están 30 años, 40 años en la iglesia y siguen mamando. Y ahí tienen que venir los que disciernen de espíritu para guardarlos a estos lecheros. A estos que parece que nunca dejan. Sí, es cierto, es una leche no adulterada, dice Pedro en su primera carta. Pero tenemos que entender, hermanos, que el autor a los Hebreos nos está mostrando algo importante, que una vez que terminamos la leche, que ya hemos mamado la leche no adulterada en nuestros principios de la vida cristiana, ahora tenemos que arrancar con el alimento sólido. Imagínense, un bebé, vamos a ponerle que le dan de mamar hasta, no sé, el año, hasta los 2 años, pongámosle que bastante le dieron de mamar. Imagínense que la mamá le sigue amamantando a los 3, a los 4, a los 5, a los 10, a los 12, le sigue dando el pecho y el nene adolescente, la nena adolescente, y dale nomás leche. ¿Qué va a hacer de esa criatura? Imagínense el toro grande y sigue todavía amamantándose de la ubre de la vaca. Pero ya es un toro. O sea, en la naturaleza como que no funciona eso, pero en lo espiritual parece que sí. En lo espiritual parece que algunos han pasado 10, 15, 20 años, 30 años y son niños. Pablo dice, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Discernamos bien las cosas. Y los hermanos que tienen discernimiento de espíritu para mí a veces son esos que le tienen que decir al hermanito, a la hermanita, tené cuidado, cuídate que te van a engañar, cuídate que te van a estafar teológicamente, emocionalmente, no sé, sentimentalmente, muchas cosas, porque son niños. El autor a los Hebreos hace ver que el discernimiento es algo importantísimo en la iglesia. El ver más allá de nuestros ojos es importante, pero para eso hay que tener alimento sólido. Mucha Biblia, mucho estudio de la Biblia, también escuchar mucho. Si no soy un gran estudiante de la Biblia, por lo menos oír bastante para que siempre esté con los ojos bien abiertos. Los de discernimiento de espíritu siempre abren los ojos a la iglesia, le hacen ver, incluso no solo creo que van a lo malo, a lo que le pueda afectar a la congregación o a una familia, un matrimonio, a lo que sea, sino que son personas que también de alguna manera alientan a la iglesia a que se prepare, que luche por conocer, por saber, por estar atentos, para estar guardados. Son personas que siempre de alguna manera están ayudando a la iglesia a que esté preparada para todo lo que pueda venir, para todo viento y marea que se pueda suceder. Oremos también, hermanos, por los que tienen discernimiento de espíritu. Oremos para que Dios les dé a ellos la posibilidad de que puedan seguir trabajando para la iglesia, que sean esos ojos espirituales inalterables, fundados totalmente en la doctrina y en una comunión con Dios, para que de esa manera puedan siempre ayudar y colaborar con la iglesia. Hermanos, luchemos por la obra del Señor. Si tenemos un don y no sabemos cuál es ese don, empecemos a orar a Dios para que nos ayude a discernir y a ver cuál es el don que tenemos. Y si un hermano nos colabora y nos dice, hermano, yo veo que usted tiene un don muy especial y es de esto y esto. Ahora que estamos estudiando la lista, más o menos sabemos cómo se llama ese don. Entonces, piénselo y ore, Señor, ¿será esto a lo que me estás llamando para servir en la iglesia? Y hágalo, sirva. Acuérdense, capítulo 4, versículo 10 de la primera carta del apóstol Pedro. Que según la gracia de Dios, el don que hemos recibido, ministrelo, según la multiforme gracia de Dios. Ministrelo, es una orden. No podemos ser ignorantes, como dijo Pablo, de los dones espirituales. Aprovechemos y si ya sabemos, empecemos a servir desde hoy mismo al Señor en ese don. Seamos esos miembros activos del cuerpo, no miembros inactivos que están todo el tiempo en la cama, acostados y haciendo algo. O sentados por ahí y no hacen nada. Solo se pasan sentados, haciendo que la vida pasa. Total, alguien va a hacer algo por mí. Yo como, tomo algo, tengo cama, así que tengo todo. No, no, no, hermanos. Seamos cuerpos que se mueven, cuerpos activos para que sean sanos, ejercitados, experimentados en lo que hay que hacer. Esos miembros necesita el cuerpo de Cristo. Que ministren el don que han recibido según la multiforme gracia del Señor. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente nos has ayudado y nos has cuidado. Gracias, Padre Santo, porque nos ayudaste en Cristo y nos diste las fuerzas espirituales para seguir. Oramos, Señor, para que ayudes y animes a tu iglesia, a que hoy, aunque hay muchas actividades que se inventan y se dan, pero que los que saben de ti, te conocen, entiendan cuál es el don en el que deben servirte. Si ya lo saben, que tengan las fuerzas para permanecer y siempre estar al servicio tuyo. Padre Santo, dejamos en tus manos nuestras vidas para que nos animes y nos des profundidad en las Escrituras para afianzar nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.